Estos son los principales titulares del boletín informativo del 19 de agosto, a la 1 de la tarde, hora de Japón. Donald Trump organizará una reunión de los presidentes de Ucrania y Rusia. Un grupo político reformista iraní pide a su gobierno la suspensión voluntaria del programa de enriquecimiento de uranio. Los ingresos por la venta de boletos en la Expo de Osaka llegan al umbral de rentabilidad fijado por la entidad organizadora. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en Washington con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, y otros líderes europeos. Posteriormente, Trump aseguró que organizará una reunión entre los presidentes de Ucrania y Rusia. Tras finalizar las conversaciones en la Casa Blanca, Trump publicó lo siguiente en una red social: «Llamé al presidente Putin e inicié los preparativos de una reunión, en un lugar por determinar, del presidente Putin y el presidente Zelensky». También anunció que más tarde celebrarán una reunión trilateral. Trump también comentó acerca de las conversaciones con Zelensky y los demás líderes europeos en los siguientes términos: «Discutimos las garantías de seguridad para Ucrania. ¿Qué garantías proporcionarán los distintos países europeos en coordinación con Estados Unidos?». Fue la primera visita de Zelensky a la oficina Oval desde la reunión de febrero, que derivó en una acalorada discusión. Los encuentros del lunes se produjeron poco después de la cumbre del viernes en Alaska de los presidentes de Estados Unidos y Rusia. Trump habló primero con Zelensky y poco después se les unieron los líderes europeos, tras lo cual el presidente estadounidense se refirió a las garantías de seguridad. Afirmó que los países europeos asumirían gran parte de la carga y que Estados Unidos ayudaría a que Ucrania esté muy segura. También dijo que Putin indicó que Rusia aceptaría las garantías de seguridad. Zelensky subrayó que está listo para discutir todos los temas delicados, incluida la demarcación territorial. Al respecto, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, reveló que el presidente estadounidense, Donald Trump, hizo una pausa en las reuniones del lunes en Washington para hablar por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Merz afirmó que, durante esta conversación, Trump propuso una cumbre de Putin y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Merz dijo también que la reunión se celebrará en un plazo de 2 semanas y que el lugar aún no se ha decidido. Una organización política reformista de Irán emitió una declaración por la que pide la suspensión voluntaria del programa de enriquecimiento de uranio del país. La declaración, publicada el lunes, también insta al gobierno iraní a llevar a cabo negociaciones integrales y directas con Estados Unidos. La organización, compuesta por partidos políticos reformistas y otras entidades, apoya el diálogo con el bloque occidental. Las negociaciones bilaterales con la Casa Blanca sobre el programa nuclear, iniciadas en abril, se suspendieron tras los ataques de Estados Unidos e Israel a instalaciones nucleares iraníes en junio. Teherán exigió una indemnización pecuniaria como condición para la reanudación de las conversaciones. Una petición de suspensión del enriquecimiento de uranio surgida dentro de Irán es algo sumamente inusual, ya que su gobierno insiste en continuar con dicho programa. Estados Unidos exige que lo abandone por completo. La organización política dijo que las medidas propuestas buscan impedir que el Reino Unido, Francia y Alemania activen un mecanismo de reinicio rápido de sanciones que reimpondría las decretadas por la ONU. Los tres países amenazaron con implementarlo si Irán no hace avances en la cuestión nuclear para finales de este mes. En Irán, un partido político conservador de línea dura reaccionó duramente a la declaración. Dijo que está concebida para dividir el país desde dentro y llevar alegría a los enemigos del exterior. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La entidad organizadora de la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón, anunció que las ventas de entradas superaron el umbral de rentabilidad. Ishige Hiroyuki, secretario general de la Asociación Japonesa para la Expo 2025, dijo a la prensa el lunes que, hasta el 15 de agosto, se habían vendido alrededor de 18.660.000 boletos, lo que equivale a unos ingresos de algo más de 655 millones de dólares. El plan del organizador es cubrir con la venta de entradas en torno al 80% de los aproximadamente 785 millones de dólares de gastos operativos. Eso significa que el punto de equilibrio se sitúa en unos 18 millones de tiquetes. No obstante, Ishige dijo que aún no se puede determinar el balance de ingresos y gastos. Señaló la posibilidad de una situación inesperada que pueda provocar el cierre temporal, como un tifón. Dijo también que el servicio de aparcamiento alrededor del recinto de la exposición opera con pérdidas. Ishige declaró que aún no está claro si la asociación podrá cubrir los costos operativos, ya que hará una liquidación de gastos después de haber completado todo su trabajo, incluida la demolición de las instalaciones una vez finalizada la exposición. Dijo que la asociación seguirá esforzándose por lograr un presupuesto equilibrado. Las principales economías del sudeste asiático crecieron en el trimestre abril-junio. Esto se debió en parte a que los exportadores enviaron sus mercancías a Estados Unidos antes de la implementación de nuevos aranceles por parte de Washington en agosto. Datos publicados el lunes muestran que el Producto Bruto Interno, PBI, de Tailandia se incrementó un 2,8% en términos reales respecto del mismo periodo del año anterior. El turismo, el principal sector del país, apenas creció debido a la caída del número de turistas extranjeros. Sin embargo, las sólidas exportaciones del sector manufacturero mantuvieron el indicador en positivo. Los fabricantes expidieron más computadoras y componentes electrónicos a Estados Unidos antes del 7 de agosto, fecha en que ese país impuso a Tailandia un arancel del 19%. Otros países registraron exportaciones sólidas y crecimiento positivo. El PBI subió un 7,9% en Vietnam, un 5,5% en Filipinas, un 5,1% en Indonesia y un 4,4% en Malasia. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.